Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Está claro que somos talismanes. Tenemos algo con la suerte nosotros. Sí, sepan los hinchas de Racing. No somos tan importantes, de luego, ni mucho menos, pero para los de Racing... Después del general Perón, Néstor Kirchner y Cereijo, venimos nosotros. Dos programas seguidos, hace muy poco tiempo que estamos en Radio del Plata, y sin embargo, un empate, que ya para Racing es una epopeya. Y hoy un batacazo. Y hoy un batacazo. ¿Necesario? Todos al obelisco están tuiteando los hinchas de Racing. ¿Vos sos de Independiente? Sí, claro. Bienvenida, Alejandra Itarse. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Estás cómoda con nosotros? Pero fantástico. ¿Por qué mentís así? No, qué feo. Estoy escuchando medio raro. No sé si... ¿Te escuchabas? Yo también me escucho raro. ¿Qué sí, pasa? Es raro. El problema de válvulas acá. ¿Usted dice? ¿Hay transistores? Sí. Todo indicaría que sí. El rayo de Rosario no habrá pegado en la planta transmisora y estaremos hablando solo para nosotros. Hola, oyentes. Llámenos, cuéntenos si estamos saliendo al aire. ¿A dónde nos llaman? Al 4535-2222. ¿Están ahí? Dennos una señal, les pedimos por favor. 4535-2222. También háganlo a través de Facebook si tienen ganas. Estamos como Radio del Plata AM1030 en Facebook. En Twitter, @ Radio del Plata. Y además... @instinto1030, ¿no? Ahí nos escriben también en Twitter. Sí, 1030 con número. Yo en el auricular me escucho como en Radio Stentor en el año 1947. Es cierto. Se debería escuchar un poco como mejor. Darth Vader. Sí. Bueno, es un efecto, ¿no? Es un efecto... Para la noche está bien, ¿eh? Hablando de Darth Vader y el efecto, Mostaza Merlo estaba ahí... abrazándose con los jugadores, luego del batacazo que acaba de dar, una alegría, llantos emocionados. Por favor. Impresionante. ¿Qué es esta porquería que trajiste para tomar, Rodolfo? Whisky. ¿Qué es eso? ¿Sabes que nunca lo probé? Descríbalo, Johnson. No podemos hacer publicidad salvo que la paguen. Sí. No, así eso que... es cierto, pero a ver, escucha. Sí, no fuimos directamente. Este frío es esto. Sí, es. Uy, qué lindo. En realidad, estoy escuchando adentro hay whisky, pero traje la botella de té frío. Sépanlo, oyentes, hay todo un desprestigio que Jansón no pudo sostener, un desprestigio de tipo de noches interminables, de cerrar bares, de regresar a la casa solo por intuición. Todo eso, nada quedó de aquel hombre. Ahora compra té frío, pero de marca. Yo podría aceptar que se haga un té frío como Norma Leandro en la película de Campanella, no me acuerdo el nombre de la película, ya suficiente que me acuerde con novio, la interpretación. No. ¿El hijo de la novia? No, era de Campanella. Bueno, una película donde Norma Leandro, los oyentes nos van a ayudar con esto, porque nosotros somos adultos mayores que vamos llevándola como podemos, con dignidad, pero hay un deterioro evidente, ¿no? Como se pueda. Claro. No, hay una peli donde actúa magistralmente Norma Leandro y es una señora burguesa venida a menos y tiene el tic de encargarle a su empleada, su empleada en su casa, que le prepara un té frío. Bueno, eso es todo. Sí, es cierto. Para la memoria, estoy corriendo un poquito de la línea en la que veníamos. Corralo, me estoy corriendo absolutamente nada. Sí. Hay un estudio de no me acuerdo qué universidad que dice que para aquellos y aquellas que ya están incursionando en esa bendita tercera edad, nada mejor que... hacer uso de la literatura erótica. ¿Qué vendría a ser hacer uso? Leer. Ajá. Leer literatura erótica y recomiendan, por ejemplo, al Marqués de Sade con su gran obra Justín, y alguna poesía, por ejemplo, de Pablo Neruda, incluso hasta de Jorge Luis Borges, que tiene alguna que otra producción de carácter erótico. Así que bueno, la literatura erótica va a evitar que terminemos como Norma Leandro, pero en la otra película, en El Hijo de la Novia. Nos va a aceitar, nos va a agilizar el cerebro y vamos a poder estar en mejor forma. Eso dicen, qué sé yo. Nosotros igual, de todas maneras, venimos leyendo literatura erótica hace tiempo. Claro. No, al contrario. Porque, bueno, estamos... En este sentido, vendría a ser como replegarse al sexo escrito. Y sí. Al sexo, no sé si escrito, por lo menos leído, qué sé yo. Sí. Bueno, dejémoslo ahí. Sí, narrado también. En fin, es una especie de... Sí, de guayar de biblioteca sería. No, tampoco. No sé, yo, sí. ¿Y los beneficios cuáles son, por ejemplo? Porque dices, hay beneficios, podríamos aceptarlo, pero ¿cuáles son los beneficios? Bueno, tener un poco más agilizada la memoria, la mentalidad, poder ir a pagar las cuentas el día justo, por ejemplo, no dos días después. Ah. No lo sé, porque no te va a servir para otra cosa. ¿Y cómo conectamos culo con boleta de Segba? Mira qué moderno, Segba. No, porque pienso en las preocupaciones que vamos teniendo ya nosotros a determinada edad, ¿no? Que bueno, tenemos que pagar la cuenta de Segba, qué hijo de... Segba, me acabo de dar cuenta que me gusta Segba. Y Entel. Entel, Segba, Entel, la unión telefónica. Y GA del Estado. ¿Ustedes se sienten bien? No. ¿Comparado con qué? Porque depende. Todo es tan relativo. Sí, sí, en general sí. Bien. Pero después puede empeorar, ¿eh? Todo esto va a ir empeorando. Esto recién empieza. Por supuesto que va a ir empeorando. Bueno, el tema esto que salió en un congreso de gerontología. Ajá. Así que hagámosle caso. Está bien. Bueno, qué sé yo, de todas las posibilidades para ir envejeciendo, es una alternativa relativamente interesante, ¿verdad? Absolutamente. Rodolfo, poniéndonos un poco más serios. Sí. Esto es muy serio lo que acabamos de hablar. Bueno, sí. Haciendo jueguito de palabras. Ayer, día 4 de abril, se cumplió un nuevo aniversario del asesinato de Martin Luther King. Martin Luther King, un pastor bautista negro norteamericano, asesinado en Memphis, Tennessee, por un señor que no quería que este señor siguiera luchando por los derechos civiles. Vamos a escucharlo. I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Fíjate, ¿no? Mirá los sueños que tenía Luther King, qué ambiciosos que eran en el año 68. Afirmamos que todas estas verdades son evidentes, decía, que todos los hombres son creados iguales. Un asunto que había sido declarado en 1789 con la Revolución Francesa, ¿no? En la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Decía, sueño que un día en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos se puedan sentar juntos a la mesa de la hermandad. Bueno, decía otras tantas cosas. Este es el discurso más conocido de Martin Luther King, el último. Sí. Y bueno, uno de los tantos hombres que ha luchado contra la segregación racial en los Estados Unidos, que lamentablemente continúa, y por decir un ejemplo, en estos días salió una noticia muy clara, contundente, acerca de cómo es el negocio de las cárceles en Estados Unidos y cómo es mucho más rentable que vayan los negros a esas cárceles en vez de los blancos anglosajones. Porque le cuesta mucho menos al Estado sostener a los criminales jóvenes, negros e hispanos. Un libro interesantísimo, Neil Christie, La industria del delito, ¿no? Un tradicional autor escandinavo que escribió y se ha estudiado mucho y acusado por el abolicionismo sin ser abolicionista sin ser abolicionista, pero al fin y al cabo lo que denuncia es esto, que hay una industria una industria detrás de la cuestión del delito, que en Argentina se intentó, ¿eh? En los años del menemismo se intentaron privatizar las cárceles, un gran negocio que se enmarca en el negocio de la represión en general, el aparato militar industrial de Estados Unidos, que sostiene parte de la economía y sostiene también la producción en un contexto de déficit y brutal endeudamiento como tiene la economía norteamericana. O sea que Martin Luther King no pudo ver que efectivamente los negros puedan subir al mismo colectivo que los blancos, pero la segregación se repite y entra por otro lado. Al fin de cuentas, a veces es el color y en otras ocasiones es lisa y llanamente estos ejercicios del poder de clasificación entre unos hombres y otros, ¿no? Sí, mientras vos hablabas, pensé también en otro concepto que tenemos que vincular a todo lo que estamos diciendo, que es que son las agencias privadas de seguridad, ¿no? Uh-huh. La privatización de esta llamada seguridad por los grandes medios de comunicación, que también tiene que ver con los últimos episodios que hemos vivido, conocido, que aquí en la Argentina. No nos olvidemos que inclusive la guerra se ha privatizado. En Estados Unidos tiene sus Halliburton, es claramente la empresa más notable de soldados de la fortuna, a cargo de él que era el vicepresidente de George Bush, Dick Cheney, si mal no recuerdo, ¿no? Uh-huh. Que era el dueño de buena parte de las acciones de Halliburton, que contrataba soldados para las guerras que emprendía Estados Unidos. Así que nada nuevo bajo el sol, nada más oscuro y nuevo. Nada nuevo bajo el sol. Los cambios se van realizando, pero son muy de a poco. Pasaron casi 50 años luego de la muerte de Martin Luther King. Hubo algunos avances, pero desde luego falta mucho. De todas maneras, me salgo un poquito del contexto, pero tiene que ver con la cuestión de la guerra y de la privatización y de... Un dato pintoresco. Una noticia de los diarios de hoy. En Ucrania rechazaron la candidatura de Darth Vader, el legendario personaje de la Guerra de las Galaxias. Ajá. El maléfico Darth Vader, vestido de su capa y casco, con ese ruidito que hacía. Darth Vader, la candidatura en Ucrania ha sido rechazada por la Junta Electoral. Bueno, una pena para los amantes. Por ridículo. Bueno, pero era miembro del partido de Internet ucraniano. Del partido, el partido intergaláctico, digamos, una cosa así. Efectivamente. A ver, hay música y todo detrás, a ver qué es. Me parece que es música de verdad, buena. De verdad nuestra, Johnson. ¿Cuánto cumplís vos? Yo no cumplo. ¿No cumplís? No. Che, yo tengo una idea. A ver, adivinemos qué es esto. Ponemos esta música para tener la ilusión de que podemos hacer algo tan bueno como lo que hace Woody Allen. Maravilloso. Pero no es Woody Allen. No es Woody Allen. Es Benny Goodman, muy bien. Bueno, hemos también transitado dos aniversarios más. El primero que muy brevemente quiero recordar, hoy se cumple un nuevo aniversario de la Batalla de Maipú. Ajá. Gloriosa batalla que tuvo como protagonista fundamentalmente a dos generales, uno chileno y otro argentino, San Martín y O'Higgins. Ajá. Y que dio en definitiva la independencia al hermano país trasandino y además una cocarda más que importante para el general San Martín. El otro... es interesante porque genera algún debate, que es el 2 de abril, el 2 uh-huh. de abril de 1982. Antes de eso, recordar una visita que tuvo el Papa Francisco, el señor Jorge Bergoglio, argentino, recibió en el Vaticano a la reina de Inglaterra, la reina Elizabeth, que hace ya casi 70 años que es reina y que ha regalado cositas a varios papas. Sí, tiene bien empilchada, lindo. Sí, fue con el duque, ¿cómo se llama? El Dorima. No sé. No me acuerdo. ¿Vieron cómo Alejandra estaba empilchada la reina? No. ¿Ahora? Sí. Sí, un color medio raro para un color pastelito. Papa, ¿no? Un celestito. Celestito. Venía de comer con el presidente de Italia. Era medio rosa. Pero bueno, estamos daltónicos también. Era un celestito. Un celestito, me parece. El asunto es que la reina llegó a ver al Papa, llegó tarde, le dijo, excuse me, no sé, bueno, y le regaló, le hizo algunos regalitos de sus tierras, mieles, algunas flores y demás. Pero fundamentalmente le regaló... Boludeces. Sí, menos una. Sí. Le regaló una botellita de whisky, que se la entregó el marido de la reina al Papa. Primero, yo no sé si Francisco bebe whisky. Debe darle un copete. Debe darle un copete. Yo creo que sí, le debe dar un copete a la nochecita, cuando se está poniendo las pantuflas o sacándoselas, no sé. Ya sentadito en la cama mullida que debe tener. No, porque parece que está en una residencia que no es así, no tiene todos los lujos tradicionales de la monarquía vaticana, es un lugar más austero. Pero el whisky le debe dar. Pero un papa le da el copete antes o después del último rezo, yo eso es lo que no tengo claro. No lo sé, pero que le da. Sí, le da el copete. Y si toda la vida tuvo que darle a la hostia y al... De todas maneras, ahí el Mistela le tiene que decir. O sea, que tiene una cultura. La noticia de la visita de la reina Isabel de Inglaterra al Papa fue una noticia que no solo tuvo coletazos en la Argentina, sino en distintos lugares del mundo. ¿Por qué? Bueno, justamente porque se cumplía un nuevo aniversario del inicio de la Guerra de Malvinas. Entonces, otra duda es... ¿Tiene algún significado que le haya regalado la reina Isabel una botella de whisky al Papa Francisco? ¿Tiene alguna relación con aquel dictador suelo que decidió la guerra, que fue don Leopoldo Fortunato? Un acto de hegemonía cultural, decís vos. Podría ser. Pongámosle. Sí, pongámosle. Pongámosle que sea así. Pongámosle. Instinto de conversación. Hasta la medianoche, Félix Krause y Rodolfo Jansón dirigen su mirada a lo humano, pero también a lo divino. Por Del Plata. Conversación. Estoy dando señales de que lo escuchamos. Aparte quería decirle que Perón no era hincha de Racing. El hincha de Racing era Ramón Cereijo. Llueve porque ganó Racing, ¿eh? Bueno, yo no soy de Racing, pero parte de mi familia, así que un gusto escucharlos a ustedes esta terminar la jornada, ¿eh? Jorge Perino acá de 11, mi DNI 696. Estamos acá, ¿eh? Buen fin de semana. Hasta luego. Pode até se acostumar, ele vai viver sozinho. Desaprendeu a dividir. Bueno, ya está Liliana Herrero en nuestros estudios. Con postura, Johnson. Siempre hay revisionistas, ¿eh? Hablando de Perón, siempre hay algún revisionista que dice Perón no era de Racing. Pero no suman hincha de Racing que no existen. Pero no es hincha de Racing, no era hincha de Racing. No sé. ¿Y de quién era hincha Perón? Seguramente Independiente. Por favor, por favor. Yo creo que sí, me lo dice la intuición. Perón no perdió ninguna elección. Lo derrocaron, pero no perdió elecciones. No puede ser un perdedor como Racing, digo, como Independiente. ¿Perdón? Se le habrá escapado. ¿No? Yo creo que Perón era hincha de Boca. Bah, está bien. Lenin era hincha de Boca. Dios mío. Y Karl Marx del Borussia. No. No existía el Borussia. No existía el fútbol. ¿Cómo no va a existir el fútbol? ¿Viste? Rodolfo. ¿Y el Borussia por qué no? Porque, qué sé yo, creo, supongo que no, existiría. ¿Pero jugaba Karl Marx al fútbol? ¿Vos lo ves? No sé. Yo creo que sí. No, se pasaba la vida en las bibliotecas, lo mantenía la familia de la mujer. Bueno, otro revisionista del marxismo. Muy interesante el librito ese de, ¿cómo se llama? La Forgue, la Fargue, el derecho a la pereza. Qué maravilla, ¿no? Era el cuñado. El yerno. El yerno. Tipo que renegaba del laburo, básicamente. ¿A dónde nos llamaron los oyentes, Ale? Al 4535-2222, 4535-2222. Me preocupo, porque estoy mirando acá una información de perfil.com que dice, confirmado, Perón era hincha de Boca. Pues claro. Pero bueno, era lógico. Era lógico, eso. ¿Sí? Y Sereijo era el hincha de Racing, entonces. Por supuesto. Indudablemente, sí. Bueno. Y Karl Marx no era el Borussia. No, tampoco. Félix. Sí. Estábamos hablando antes del 2 de abril. Sí. Y yo quería tirar en esta mesa un tema, porque en esta semana hubo un homenaje, un recordatorio, hubo un acto recordando el 2 de abril, donde habló la Presidenta de la Nación. Y además la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se ocupó de, por unanimidad, se ocupó de... cambiarle el nombre a un pasaje, Inglaterra, por 2 de abril. En el barrio de Agronomía, hermoso barrio. ¿Qué te sucede con esta...? A mí no me genera la repulsa que le genera a muchos la identificación de la fecha del 2 de abril con un hito vinculado con el tema de Malvinas, porque no lo identifico con Galtieri ni con la decisión de la guerra, sino que lo identifico... Lo abstraigo, digamos, hago mi propia lectura, le doy mi propia significación a esa fecha. Claro que es difícil, desde luego. Pero ahí también hubieron niños, jóvenes, adolescentes argentinos muertos en esa batalla, esa guerra, en esa masacre. De manera que hay que ver cómo lo recordamos. Si elegimos el olvido. Y arrastramos en el olvido a los que no merecen ser olvidados. Pero a la vuelta del informativo, esto lo vamos a conversar con Liliana Herrero como para empezar a charlar. Sí, te tiramos a nosotros, arrancamos así, de esta manera, con temas livianitos y después vamos y venimos. Veo. Ahora las noticias. Félix Crouse y Rodolfo Jansón, hasta la medianoche por Del Plata. Por eso, afónica. De los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Y Andrés se fue una noche de tormenta cuando el viejo le iba a dar. Los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivos. Cuando el mundo los cautiva. El par de enanos con los chumbos en la mano, mientras ven que al otro hermano lo balearon mal. ¿Te gusta cantar así? Sí, el tema lo pide también. Si yo siento que lo pido, ¿no? y que yo siento que el tema pide eso, y este, como este disco es particularmente crudo, y yo quería eso. Entonces sí, y además, bueno, se, el tema es absolutamente, está absolutamente presente, ¿no es cierto? ¿Cuál es el tema? Y los niños de la calle, los niños... Ahí Fernando Barrientos, que es el autor del Duscoró, Barrientos, él dice siempre, en todos los casos, en la letra, dice, los ojos de los niños cuando el mundo los disfraza de cautivo. Y yo progresivamente le fui sacando la palabra disfraza, porque me parece, cuando el mundo los cautiva, los ojos de los niños los cautiva a otros, los violan, los matan, los mandan a matar, este, y también está en sentido de que los cautivan, en sentido de que los convierten en rehenes, como los soldaditos en Rosario, y al mismo tiempo a ellos ese mundo los cautiva también, ¿no? Los encandila, los quieren ser ese mundo también, ¿no? Liliana Herrero nos visita, por si hiciera falta que la presentemos. Liliana, a ver si te, si te presento bien. ¿Cómo, querido? A ver si te presento bien. ¿Cantora, está bien? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta, cómo no. ¿Componés? No, en mi casa, en secreto. pero es tan malo que que no, no, no. No, como dice el Negro Radal, una pena no haber aprendido a... Bueno, él compone, ¿no? Pero él me, los otros días decía, una pena no haber aprendido a tocar bien un instrumento, y así no los molestaba más a los músicos. Yo aprendí un instrumento, pero no está lo suficientemente bien aprendido para tocar. Vos sos profe de filosofía. Pero soy. ¿Y sos de esas que se dicen filósofas? No, como, no. ¿Vos sos profesora de filosofía? No, no, ¿qué voy a ser filósofa? Eso no es una carrera, por empezar, ¿no es cierto? No hay título para eso. No hay título para eso. ¿Y qué hiciste vos? Hay carreras que existen en la universidad que llevan de filosofía, fenómeno, y de hecho yo las cursé y me recibí, y di títulos también, cometí ese a alumnos, pero no hay carrera para eso, no me parece. Es una eternidad, y a veces pienso, cuando daba clase, porque ahora ya no doy más clase, antes me iba a Rosario y daba clase. Después la universidad entró en ese mundo tan alegremente, entró al neoliberalismo y a repartir títulos y becas y créditos, ¿no? Créditos, que son palabras bancarias, no son palabras de conocimiento. ¿Salió de ahí? ¿Perdón? ¿Salió a la universidad de ahí? Ah, no lo sé, pues yo me fui. Yo ahí me fui, sí, me harté absolutamente y me fui. Y nunca más volví. Pero quería decir que... No me acuerdo que estaba contando. Ah, sos de las nuestras, bien. No me acuerdo. Hay que leer literatura erótica, ya nos dijeron. Por supuesto. Mirá. Primero. No, seguir, no sabía. No, ya hice posible. No sé qué estaba contando, pero yo les decía a los alumnos, les decía esto, les decía, es genial que ustedes entraran, entonces les damos el título, o les doy el título, y después lo ponemos a estudiar en serio, ¿no? Y eso, bueno. Bueno, pero eso pasa con todos, con los abogados también. Y los Me imagino, ¿no? Sí, solo que nosotros nunca somos serios, no tenemos esa pretensión. Liliana, ¿y lo de la poesía? ¿Cómo es que es una suerte de curadora, editora? Después nos vas a contar bien aquello que hiciste con Juan L. Ortiz, ¿no? Tu trabajo de aproximación a ese gran poeta entrerriano. ¿Pero cuál trabajo te referís vos? Vos no hiciste todo un trabajo de rescate de su obra, de difusión y de edición. No, yo trabajo... Sí y no. Ah. Sí y no, Felipe. Estaba sudando frío, te aclaro. Errarle tanto al bizcachazo, no. Es bravo. No. Yo trabajaba en los años 70 en una institución que se llamaba La Vigil, que era un complejo educativo, cultural... tenía jardín de infantes, guardería, centro materno infantil, cooperativa de crédito, cooperativa de consumo. Era un gran proyecto, y editorial también. Esa vigil, que ahora fue recuperada, la intervino la agrono, ¿cómo es? La Marina en el 77. Y bueno, los que ahí la disolvió, quemaron, hicieron una pira, es un Fahrenheit, 451, hicieron ahí en la esquina de Aleni Gaboto en Rosario, quemaron todos los libros. Yo tuve la idea, yo tuve la noticia, mejor dicho, de que iban a intervenir y entraron ahí con armas por la rampa y decían que arriba, donde estaba el telescopio, un telescopio fantástico, era un proyecto maravilloso, que arriba estaba la radio donde nos comunicamos con Moscú. Pero bueno, lo cierto es que hizo una pira, quemaron los libros, detuvieron mucha gente, entre otros a mí. Y bueno, yo alcancé a sacar las obras, los tres tomos de En el aura del sauce, de Juan L. Ortiz, que La Vigil había editado. Y yo acompañé a los editores con Juan L. Ortiz, ¿no? Y eso es mi, y lo conocí de chica porque mi padre, que era entrerriano, lo trató mucho, digamos. Pero no es que yo fui la editora, fue esa institución a la que yo pertenecía, que fue diezmada, la que editó los tres tomos que se llamaban El aura del sauce. Después, cuando hice un disco que se llamaba Litoral, se llama Litoral, que es un disco doble, porque yo recordé esa poesía de Mastronardi, que es un largo abrazo de agua, la nombra para siempre esa tierra, ¿no? Entre Ríos, que es mi tierra. Y entonces pensé que con ese bello poema de Mastronardi, se llama Luz de Provincia, yo debía hacer un disco doble, un disco Río Paraná y un disco Río Uruguay. Y ahí lo llamé a Raúl Barbosa, él hizo instrumentalmente La Calandria, de Isaco Abid Bol, un gran chamamecero, de Corrientes de Misiones, la verdad que no lo recuerdo bien. Y yo arriba de eso canté, fui al río, recité, dije, no canté, recité, dije, fui al río, que es uno de los poemas de Juan L. Ortiz. Vos cuando tengas ganas de recitar y de cantar, no te prives acá. No, yo no. Pero es muy interesante porque ese chamamé de Isaco Abid Bol tiene notas largas, muy bonitas. La letra es muy fea. Pues yo nunca canté, porque es una melodía magnífica para cantar, ¿no? Y siempre digo que si uno le modula un pedacito nada más, es la música de Nino Trota, de Nino Rota en Amarcor. Es la misma. Esa es La Calandria, ¿no? Es un plagio eso. Es un plagio. Es igual. No. Los dos primeros compases y eso, Nino Rota. Hasta me hace acordar no sé cómo se... Pero ahí cambia, ¿no? Es lindísimo eso. Sí, sí. No, ¿por qué? Nino Rota ni debe haber conocido a Isaco Abid Bol. Y a Isaco Abid Bol ni lo conoció a Nino Rota. O sea que es una música maravillosa. No, chansón de jodido. Que no, pero está bueno. Yo también lo pensé, pero si se han... No se han conocido, no se han escuchado. Muy difícil que Isaco, no me lo imagino yendo a ver una película de... Ahora no, ya falleció hace mucho tiempo, ¿no? Pero no me lo imagino yendo a ver a Marcor y no me imagino a Nino Rota escuchando alguna música latinoamericana en el género chamamé. Pero era un capo, Nino Rota, y era un recontra capo. Isaco. Liliana, vos mencionaste, bueno, uno de los episodios más oscuros de la dictadura, que fue la quema de libros, porque además de ser chorros, desaparecedores, torturadores, sí, quemaron libros, quisieron terminar con la cultura. Mencionaste que fuiste detenida en ese episodio. Sí, lamentablemente lo mencioné, nunca hablo de esto, no sé por qué lo mencioné. Bueno, no sé si quieres decir algo más al respecto. No. ¿No? No. ¿Cómo? Solo que es un trato con lo innombrable, con lo indecible. No se puede hablar de eso, no hay palabras para nombrar eso. Eso es lo único que yo podría decir. Se toca algo que no tiene palabra, que no tiene nombre, que no se puede capturar bajo ninguna palabra. Uh-huh. Y fue muy, muy impresionante todo el operativo, digamos, y buscar los lugares, esconder los lugares, clandestinizar los lugares para realizar acciones pedagógicas, sin ninguna duda. Eso se llamaba escuela de mecánica, no es cualquier nombre, ¿verdad? Pedagógicas, a través del castigo, crear en todo el país eso para realizar acciones que no se pueden ni siquiera decir, no se pueden nombrar. Bueno, hay que ahí estamos, me parece, tocando el mundo ya en un límite tan abismal que tenemos que pensar. Voy a decir algo. Tenemos que pensar si es posible que nosotros pudiéramos hacer alguna vez eso también. Porque si hay un ser humano que lo hace, es posible que nosotros también, al ser víctimas, alguna vez seamos victimarios, ¿no? Y no sabemos qué vamos a hacer ante eso. Eso me parece que es un tema que yo quisiera pensarlo así. Yo quiero pensar así. Nunca sabemos qué vamos a hacer. Excepto que nosotros digamos, no, la coherencia, la honestidad. No podría haber pateado a Moreira. No podría haber pateado a Moreira. Pero no lo sé. Liliana Herrero, estamos conversando con Liliana Herrero. Después de la tanda, seguimos conversando. A no confundir. Fénix Crous y Rodolfo Jansón poseen instinto de conversación. De conversación. Porque de conservadores no tienen nada. Instinto de conversación. Por Liliana Herrero. ¿Dónde nos pueden llamar los oyentes, Ale? Al 4535-2222, 4535-2222, pero recordamos que también estamos en las redes sociales, ¿eh? Ahí también nos contactamos. En Facebook tienen dos opciones, una de ellas es Radio del Plata AM1030 y la otra es directamente con nosotros, Instinto de Conversación, de esa manera nos encuentran en Facebook. Y en Twitter también pueden contactarnos, @ Radio del Plata y @ Instinto 1030. Y como somos muy generosos, le regalamos a nuestros oyentes dos discos de Liliana. ¿Qué disco estamos regalando? El disco Maldigo. de Liliana Herrero, así que ya saben, quienes quieran participar, se comunican, ¿no? ¿Al teléfono? Sí, se, ¿se comunicaron? ¿Se comunicaron? Hola, buenas noches. Hago una consulta. Soy estudiante de historia en la universidad. Personalmente, no creo que la Argentina... Estoy convencido de esto, de que los argentinos o la Argentina le haya declarado la guerra a los ingleses. Tengo entendido que fue un negocio para pagar la deuda externa. Los militares, más allá, obviamente, de que estaba en decadencia, la dictadura, etcétera, al no tener ingresos suficientes para pagar a los ingleses lo que se gastó en dicha dictadura, el único, lo más asequible en ese momento fue... prácticamente entregar diplomáticamente o completamente las Malvinas a los ingleses. Hola, soy Carmen de... Llamaba también para decirles que Omar de Felipe, el director técnico de Independiente, recibió una plaqueta, no sé, un honor por haber sido también soldado argentino en la Guerra de las Malvinas. Le hicieron un reportaje hermosísimo y junto con Alejandrita Arce... Somos fanas del rojo. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, cada uno sufre como puede. Sí, ¿no? Sí. Son y agregamos un... No seas malo. No me generes violencia en esta tranquilidad. No, hay un dato adicional que tiene que ver con De Felipe. El día siguiente cumplió años, el 3 de abril. Bueno, feliz cumpleaños para De Felipe, un tipo que va remando, ¿no? La rema. Y cada vez más la rema. Un re. Tipo sufriente. Ay, Dios mío. Nosotros seguimos conversando con Liliana Herrero. Recién nos comentaba Liliana que Nino Rota se perdió a Isaco Abisbol, y Erik Satie se perdió al Cuchi Leguizamón. ¿Cómo es eso? Y claro, porque nosotros, ya que somos países, como se dice vulgarmente, periféricos, entonces tenemos somos mucho más ricos. Porque tenemos la posibilidad de conocer al Cuchi Leguizamón, a Erik Satie, a Isaco Abisbol y a Nino Rota. Eso me parece cierto. Que... Es cierto. Pero es una ventaja. Sí. Y claro. Sí, podemos conocer a Erik Satie, pero hay mucho prejuicio, creo yo, de mucho... No mucho artista, pero sí mucho consumidor sobre la compatibilidad posible de artistas como el Cuchi y... Erik Satie o algunos yaceros que admiraba el Cuchi, ¿no? Monk. Era Thelonious Monk, admiraba profundamente a Thelonious Monk. Vos tenías una... Lo conociste personalmente, sí. Sí. Muy gracioso. Gran cocinero. Gran humorista y tenía una carcajada, creo yo, irónica sobre... la condición humana. Finalmente era eso, ¿no? Una vez fue a Rosario, yo vivía aún en Rosario, y entonces estábamos allí reunidos en mi casa, y él quería hacer un pollo con un condimento y yo, y especies que se... y yo le digo, mire, Cuchi, no, acá en Rosario eso no hay, eso no, ese mercado de todos esos condimentos maravillosos que en Salta no existe. Y bueno, y entonces nos fuimos los dos acá, porque si no estaba esos condimentos, él no iba a hacer la comida, ese pollo que quería hacer, pollo no sé qué. Y entonces fuimos caminando y pasamos por un almacén que ya estaba cerrado, domingo, y entonces salió el almacenero y dice, Cuchi Leguizamón, usted es el Cuchi Leguizamón, fírmeme un autógrafo. Y entonces dice, si me conseguís tal cosa y tal cosa, que eran esas especias que él necesitaba, bueno. Y entonces cuando nos consiguió todo eso, y él le firmó el autógrafo, y cuando se le iba la vida en eso, como uno en acorde, ¿viste? Como cuando componía. Y entonces íbamos caminando y me agarró del brazo fuerte y me decía, estamos salvados, querida. Pero estábamos salvados de verdad. Y el Cuchi terminó haciendo el pollo. Y haciendo el acorde, mientras se cocinaba, me mostraba el acorde. Mira lo que es esto, mira. Y este acorde de paso, que no, y esto, y lo, me lleva al otro lugar. Entonces él pensaba, que ese mundo relacional, digamos, de la armonía de lo, de las músicas, es exactamente el mismo que poner los ingredientes fundamentales para una comida. Liliana, vos hablaste de dos momentos de la historia argentina, y los relacionaste desde luego con la cultura. ¿Cómo está la cultura en este momento en la Argentina? ¿Cómo ves? Depende, querido mío, depende. Si lo miro desde la perspectiva del mercado y la alianza con los medios, yo te diría que es más bien desastrosa. Eso creo. Creo que la experiencia de Juan Falú y mía, de Lilian Saba y Marcelo Queodín Cosquín, donde nos giran el plato en medio de un homenaje a Eduardo Falú, eso creo que es nefasto. Donde los arreglos para tocar son concesiones a la audición que impone el mercado, a negociaciones de clientelismo político berreta, donde si te pongo tal hotel, poneme 5 monos a cantar en el horario, lo que llaman el horario central, que también es de la jerga de los medios. Eso es grave. Ahí estamos hasta las manos, me parece a mí. Ahí estamos hasta las manos. La cultura es algo estratégico, es a largo plazo, y si nosotros reproducimos en los actos musicales o espectaculares, digamos, la misma lógica de los medios que decimos combatir, estamos en problemas. Esa es mi opinión. ¿Y la estamos reproduciendo? Sí, en muchos casos sí. En otros no. ¿En cuáles no? Bueno, este encuentro de la palabra que se va a hacer en Tecnópolis, si bien Tecnópolis no es un lugar que a mí me quita el sueño, la verdad me parece que puede llegar a ser interesante. No lo sé, yo voy a ir, voy a participar, me va a entrevistar Santiago Giordano, a Juan Falú y a mí, y hablaremos de esto. Nosotros queremos hacer un debate sobre la cultura. Después, ¿cómo puede ser que en un festival? Me preocupa Cosquín por la historia que tiene Cosquín, porque tiene más de 50 años Cosquín. Los otros festivales, esto que estamos viendo ahora en televisión, ustedes tienen muchos televisores aquí, Cafayate, Festival de Cafayate, todo eso, esos son más jóvenes y han reproducido la lógica establecida por Cosquín, digamos. Pero Cosquín sí me preocupa, porque Cosquín carga una historia y me desespera cuando no puede pensar ni siquiera su propia historia, que ha sido muy, muy interesante. ¿Qué? Con confrontaciones, con ausencias, por ejemplo, el Cuchi y Leguizamón nunca fue. Pero a mí eso me preocupa. Yo digo Cosquín, digo y no digo Cosquín, digo la metáfora de una situación cultural que a mí no me gusta. Liliana, ¿y por qué el Cuchi y Leguizamón nunca fue a Cosquín? No lo sé. ¿No? La verdad que no sé. Dice, el Cuchi decía dos chistes. Primero, no me deben conocer, cosa que por supuesto yo no creo. Y segundo, decía, a mí me encantaría que me invitaran a Cosquín para ser afinador de guitarras profesional. Suena muy mal, Cosquín. No. Hubo momentos que no lo fue y de ahí salieron músicos que a mí me parecen muy interesantes. Pero yo creo que hay una banalización, ¿sabes? Hay una historia del oído. Si vos le ofreces a la gente lo que ya sabe, y solo más de lo que ya sabe, bueno, estás en problemas culturalmente como país. Eso es lo que yo estoy diciendo. Entonces, ¿por qué no me dejan disputar el concepto de multitud? ¿Por qué la multitud tiene que ser una idea de encarcelamiento, de repetición? No, pero vos además utilizaste, discúlpame, Liliana. ¿Por qué no pensar, Rodolfo, sí, que yo tengo ejemplos de la multitud transformadora, revolucionaria, creativa y libre en la historia misma argentina sobre la cual me puedo recostar? ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué pensar que yo voy a escuchar solo más de lo que ya sé? Bueno, perdón, ¿cómo revertir? No, está bien, porque viene al caso. Te lo agradecemos, Lili. Sí. vos tiraste un concepto que es la demanda o lo que pide el mercado, ¿no? ¿Cómo revertir esto? ¿Qué tendría que hacer? Porque en realidad vos lo que estás diciendo es, bueno, tienen que apuntalarse con políticas de Estado. ¿Qué tiene que hacer el Estado para No solo esto? Tiene que apuntalarse con políticas de Estado. hay empresarios que pueden hacer, que pueden colaborar con formas muy creativas de la cultura, ¿no? Primero, para mí, lo primero que hay que hacer para mí es diseminar, no concentrar. Para mí hay que diseminar. Hay que hacer miles de... No voy a repetir una frase de Ho Chi Minh, pero me acordé ahora. Pero bueno, no importa. Un chiste del pasado político, nada más. Yo diseminaría, haría... Federalizaría, homogeneizaría, haría festivales breves de 4, 5 músicos, con clínicas, con 3 días, 4 días de encuentro, por zonas. Eso de alguna manera se está haciendo. Ahora se hizo uno en Tucumán que se llama Generación 21. Eso se está yendo. Hay intentos, la música interior, que es un encuentro que organizamos con Juan Falú en el Congreso Cultura del año pasado, donde se juntaron 40 músicos de todo el país que no se conocían ni entre sí. ¿Vamos a escuchar algo tuyo? Che, yo estoy hablando mucho para la radio. No, vos sabés que esto, acá es la buena poder hablar, ¿eh? Son signos de sinceridad y a lo lejos, pescadores. Qué distinto atardecer. Bandera al sol, el lienzo rubio del trigal. Se mece suave en ondas de oro y al volver. Mochonas grises, las torcasas en el río. Antes de buscar los nidos, van de su cauce a beber. Las torcasas en el río. Hay fiesta grande allá en la loma del Palmar. Está cumpliendo años el hijo del patrón. Y en un bendito apretado entre las totoras, aquí abajo llora y llora el gurí del hachado. Y apretado entre las totoras, llora y llora el gurí del hachado. Pero hay algo antes que me interesaba. Y bueno, vamos de nuevo, ponelo de nuevo. Porque esto es Aníbal Zampallo. Ahí vamos. A ver, no me lo ponga tan bajito que yo no me acuerdo la letra. Garza viajera, novia leve del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí mi río espejado moja su vuelo como si fuera un pañuelo que enero lavando está. Es Aníbal Zampallo, Uruguay, Paysandú, es esto. Hay un barquito que se una sin cesar. A mí me interesa esto. Navegando por placer. Lo lejos, canoa de pescadores, son signos de sinsabores. Qué distinto atardecer. En todo el tema gira ahí sobre esa frase. Qué distinto tal vez. Es tan bello y hay tantas versiones y tan bonitas. Liliana, vos que sos en entrerriana, sí. Uruguay es Concepción del Uruguay. No, Uruguay, o el, no, el río es Uruguay. El Uruguay es para nosotros, ¿cierto? Uruguay Concepción del Uruguay y es la banda oriental también. Claro, porque los entrerrianos a Concepción le dicen Uruguay. Uruguay. Y al Uruguay le dicen Uruguay. Vamos, claro, para Uruguay. Sí. Es eso. ¿Y es distinto el atardecer? No. Acá Zampallo se refiere... Acá Zampallo está planteando un problema de confrontación de clases sociales. Está planteando, no es lo mismo... Las niñas navegando en el río en un barco por placer y el hijo del pescador. Entonces yo quería dar vueltas sobre esa frase, no sobre la frase, sino la expresión. Qué distinto atardecer, no es lo mismo. No es lo mismo. Para no hacerle un panfleto, yo no quería hacer un panfleto. Aníbal Zampallo no nombra el Partido Comunista Uruguayo. Es militante toda su vida, no, murió hace no mucho tiempo, tipo encantador. Y Y bueno, escribía eso como Cita Rosa también, decía, todo ese grupo, digamos, pertenecían a la izquierda, digamos así, este, uruguaya, ¿no? Y como mismo Juan L. Ortiz, que también era un hombre de izquierda, ¿no? También, sí, sobre todo en su juventud. Después en sus años finales, este, ya estaba en una metafísica del río, ¿no? Estaba tratando de descifrar el enigma del río, me parece a mí. A eso quería llegar contigo, Liliana. ¿Qué es para vos, que sos entrerriana, el río? ¿Cuál es la verdadera significación o tu significación, ¿no? Tanto que habla Juan L. o, bueno, o estos poetas que vos mencionaste. Sí, y no lo sé, es un enigma. Yo sí, esa es la herencia para mí, digamos, que a mí me deja este Juan L., ¿no? Que yo al leerlo comprendo eso, o sea, ese mundo enigmático, profundo, playo, turbulento, manso. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Por ejemplo, así eso decía un compositor rosarino muy navegante del Paraná que se llamaba Chacho Müller. Ese hizo muchos temas sobre la isla, uno de los temas. Y el río pasa, lleva, algo nos deja y algo se va. Pero eso está perdido, no, eso está perdido porque eso continúa, continúa en Van der Mole, continúa en el Negro Aguirre, en Carlitos Aguirre de Paraná, continúa en Coqui Ortiz del Chaco. Por eso, diseminemos, muchachos, porque si no, no vamos a encontrar. Estamos perdiendo músicos que ni siquiera supimos que los tuvimos. Uh-huh. Horacio Castillo se murió y ustedes no saben quién es y nadie sabe quién es. Y entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que la Argentina no puede darse el lujo de perder músicos maravillosos que ni siquiera supo que los tuvo. Ese es. Entonces hay que bucear en ese mundo y vamos a encontrar, como decía Leda Valladares, un cofre infinito de piedras preciosas. Bueno, vos mencionás justamente a Leda, que hizo todo un trabajo yendo a buscar esa, no sé si esa alternativa, esos músicos y esas cosas que se desconocían en las grandes ciudades. ¿Qué hacer hoy? ¿Qué hacer hoy con eso? Más allá vos decís que no corresponde solo al Estado. Bueno, ¿qué pueden hacer los músicos que tienen cierto protagonismo en la vida musical argentina? ¿Qué pueden hacer para llegar a eso? Yo viajo mucho por el país, escucho todo lo que me dan, lentamente, pero escucho todo. Los otros días acabo de conocer en vivo al dúo Cardoso, maravilloso dúo de guitarristas, jóvenes, con abuelos que vinieron a Entre Ríos, del Volga de Alemania, digamos, porque Entre Ríos es una provincia aluvional, ¿no? Llena de sobre todo de Europa del Este, pero en fin, Nadia Larcher, Nora Sarmoria, Lilia Saba, hay tantos, ¿no? Pero bueno, hay que salir a buscar, estar alerta. Mira, mi máxima para la música es estar alerta, escuchar mucho e inventar. Eso es. Y pelear, estar muy alerta para pelear contra el sonido estandarizado y estupidizado de las FM. Uh-huh. No hay un sonido estandarizado y estupidizado en un folclore, no sé si festivalero, un poco más, el folclore de Emilio Estefan, digamos. Un folclore. Absolutamente. Absolutamente idiota es eso. Eso no es música. Cuando de un festival se retira la música, estamos en problemas. No, la música es muy compleja, es muy seria, es difícil, hay que estudiar, hay que escuchar mucha música de todos los géneros, de todo el mundo, de la Argentina, sostener una memoria musical y poética que también es una memoria cultural y política, y comprender básicamente que la música no es un adorno. La música tiene los mismos vaivenes que los de la discusión por lo que somos los argentinos. Eso es lo que yo estoy convencida de eso. En algún tiempo el oficio del poeta era un oficio jerárquico. Todo el mundo quería ser poeta. Era prestigioso. ¿Qué pasó hoy con eso? Hay poetas. Y este chico que habló, yo no sé si las causas de Malvinas pueden reducirse así a una sola explicación. En general son múltiples fuerzas y explicaciones históricas las que determinan o que señalan o que se encuentran azarosamente en la historia para producir un hecho, ¿no? Yo diría que fuera la literatura. Yo creo que el gran libro sobre las Malvinas es Fowell, en Los Pichisiegos. Eso me parece que es el gran libro, la gran novela. Si leer esa novela es una entrada hacia el tema de las Malvinas más que interesante. Estamos conversando con Liliana Herrero, seguimos hasta la medianoche. Se ha formado un casamiento, todo cubierto de negro, negros novios y padrinos, negros cuñados y suegros, y el cura que los casó era de los mismos negros. Cuando empezaron la fiesta, pusieron un mantel negro, luego llegaron al postre, se sirvieron higos secos y se fueron a acostar debajo de un cielo negro. Y allí están las dos cabezas de la negra con el negro. Amanecieron con frío, tuvieron que prender fuego. Carbón trajo una negrita, carbón que también es negro. ¿Te gusta Violeta? Sí. Mucho me gusta Violeta. Me gusta como tanto como Miguel Abuelo, porque me parece que en Miguel Abuelo y en Violeta, para poner dos autores que yo canté en ese disco, eran absolutamente abismados, desmesurados, desesperados, ¿no? Sí, Violeta me gustaba mucho. Bueno, tocaba muy bien de forma muy rara el instrumento, ¿no? De forma muy rara, con ritmos irregulares, había que entender, había que escuchar varias veces, pero a mí me gusta mucho Violeta. Yo canto ahí en ese disco Casamiento de Negro, y otro que se llama Run Run, se fue para el norte, que es bonito. Abismalísimo. Un carro de olvido antes del aclarar. Ella dice, en un carro de olvido antes del aclarar. Me gusta a mí. Si yo espero un pequeño más, un poquito más, puedo decir antes, en vez de antes. Uh-huh. Esa locura. A uno le da por en un carro de olvido antes del aclarar, en la estación del tiempo decidido a rodar. Todas penas de amor las de Violeta, ¿no? De soledad. Gran artista, porque no solo una gran música y una poeta, sino que era una pintora y una tejedora, digamos, hacía hermosos, ¿cómo se llama esto? Tapices, ¿no? Tapices. Uh-huh. No, la verdad que, y una enloquecida, me parece a mí. Siempre contaba Paco Ibáñez que ellos se burlaban de Violeta en París, ¿no? Hasta que la escucharon en serio. Y se transformaron así en una especie de cofrades admiradores tremendos de Violeta, que era la voz de la tierra. Y a mí me impresiona, qué importa lo que me impresiona a mí, pero ese ese desgarro amoroso expresado en... Yo no sé si Volver a los 17 es una canción irónica, como se dice, ¿no? Ah, no, yo no creo, yo creo que es serísima. Que realmente es un canto a la adolescencia, a la juventud. Oh, por favor. No, ese momento, escribir Volver a los 17, es la letra, hay que buscarla, que si alguien escucha este programa, que vaya a Google ya o donde diablo sea y lo busque, porque es precioso ese tema. Y como artista... Es muy hermoso. Liliana, te escuché porque... Hice la asociación de Violeta con Miguel Abuelo, porque Miguel Abuelo también era un desesperado. Y Miguel conocía su tradición, mirá qué extraordinaria. Su tradición musical estaba inscrita en el folclore, ¿no? Él era un buen folclorista. Y un gran cantor. Además, su hermana es una artista. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y un gran cantor. Gran cantor. Buen poeta, además, ¿no? Y gran poeta, porque hay que decir: todo lo que ata es asesino. Yo no sé qué dirán ustedes que son abogados, pero la verdad que... No, pero somos portadores sanos de la abogacía, más o menos, ¿no? Liliana, lo que atas asesino. Te escuché hace un tiempo contar que te tira volver a, no sé si Entre Ríos, pero volver a la vida más apacible del campo, algo así, que González le tira a la urbe y se quiere quedar acá. Y González de Villa Pueyrredón. González es un porteño de Villa Pueyrredón. Sí, porteño de barrio. De barrio. Ajá. Yo creo que nunca lo voy a llevar a ningún lado. No, él no puede, no podría estar sin un bar en la esquina y un buen kiosco que ya le dé sin preguntar siquiera qué. Lo peor que podés hacer con González es que un kiosquero le pregunte qué diario va a llevar. Ah, es un neurótico. Es que grave. Se lo dé directamente, pero como compra todos. Claro. Entonces ya le da todos los diarios que... Digamos que Horacio González no lee periódicos por internet. Rara vez, cuando está muy apurado, rara vez. Recuerdo a Viñas, recordé a David, ¿no? A David Viñas, que no solo los leía en papel, sino que los subrayaba, pero él andaba con un solo ejemplar de La Nación. Y a David Viñas siempre se lo veía en el bar con esos lentes sobre el papel y marcando. Y escribiendo, y compraba La Nación. Horacio, no iría, no. Tal vez yo tampoco. Pero siempre tengo la ilusión de volver. Esa ilusión no se me va a ir nunca. A mí me gustaría irme a vivir a una ciudad pequeña, a la costa del Uruguay. Eso sí me gustaría. O sea, bueno, algún día podré... ¿Y por qué? ¿Por qué Colón? Porque ahí iba en la infancia. Ahí me llevaba mi padre, que era un hombre, un bioquímico, que había estudiado en Rosario, melómano. Un hombre de la reforma universitaria, laico. Mi madre, que había estudiado farmacia en Rosario, se conocieron ahí, se fueron a vivir a Villaguay, a ejercer ambos la profesión. Y entonces nuestros viajes eran así, para el Oriente. ¿Cómo lo fue para Juan L. Ortiz? Porque si algún lado fue Juan L. Ortiz, fue a China. Es el Oriente lo que me tira a mí. Y escribió sobre el China. Este. Liliana, Colón no es una mala opción para Horacio González, ¿eh? Porque hay kioscos y barcitos. No. Pero Horacio necesita el fragor de la lucha, del debate y la escritura. Entonces a seguir arrastrando la melancolía del río. Sí. No, eso no podría. El aplauso para el asador, la propina en el barcito. Una cierta euforia moderada de barrio. Y la densidad de la historia, digamos. Eso es el alimento más poderoso, me parece a mí, con cierto fatalismo gonzaliano, pero ese es lo que lo... y la escritura. ¿Y vos cómo te llevas con eso? al margen de que lo elegiste, que con lo cual por lo menos has negociado, pero... Ah, no, pero no es cierto que cuando uno elige, elige lo mejor. No, no, no, eso no es así. No. ¿Y qué uno, dije, uno? Miles de veces piensa, ¿por qué estaba yo acá? Miles de veces por día. No. Las parejas son causas perdidas que no se sostienen hasta el infinito, eso te puedo asegurar. Ajá. Bueno, digamos, entonces, ¿qué te sostiene o qué te atrae a vos de González como metáfora de esta gran ciudad? Capaz que le gusta el que le digamos metáfora. Una gran pregunta, absolutamente irrespondible. No podría decir qué es, solo sé que no podría estar sin él y él tampoco podría estar sin mí. Bueno, eso no es poca cosa. ¿Cómo? Eso no es poca cosa. No es poca cosa, pero eso a veces se puede decir el motivo y muchas veces no se puede decir el motivo. Sobre todo cuando te peleas que decís, ¿qué hago yo acá con este señor? Con este tipo. Pero debe ser un tipo de buen carácter, Horacio, me parece, ¿no? Sí, es de una gran distracción también. Un hombre distraído. Dijo todo, ¿eh? Sí, dijo todo. Bueno, un hombre distraído. Nuestra solidaridad con Horacio. Con Horacio, sí. Y nuestro enorme cariño para los dos. Liliana, muchas gracias por... Solo quiero decir en estos últimos minutos que Horacio aprenda a cocinar, por favor. Un llamado a la solidaridad. A esta altura de la soiré, me parece... Yo creo que es posible. Quedarse por vencido. Gracias. ¿Alguien ha ganado? Sí, claro. Sí. Tenemos los dos ganadores de este CD de Liliana Herrero Maldigo. Se lo lleva uno, Beatriz Capelle, y Cecilia Hernández se va con el otro CD, así que ambas ganadoras en la noche de hoy. ¿Y cómo tienen que hacer para hacerse de los discos hermosos de Liliana? Tienen que acercarse aquí a la radio, a Gorriti 5963, esto es entre Arévalo y Ravignani en el barrio de Palermo. Gracias Liliana por acompañarnos, la hemos pasado muy lindo. Gracias, la verdad, un placer venir. Un sábado a la noche, mi señor venía. Qué bueno. Porque González no sabe cocinar. Claro. Bueno, misión cumplida, Jansón. Bueno, Arce. Gracias, Gracias. Espero que mejore su panza, que estuvo medio... Está medio pachucho. Y deje de comer y de escabiar como lo hace. Pero amigo Lucas, el operador por ahora de apellido olvidado. ¿Cómo es tu apellido, Lucas? Giuliano, el Tano Giuliano. Natalia Coronel, la productora que nos soporta, aguanta todas nuestras locuras. Ya mejoraremos. Gracias a todos. Se quedan con nuestra amiga Luisa Delfino ahora hasta casi el amanecer, porque ahora está amaneciendo más tarde. Así que hasta las 5 de la mañana con Te Escucho, un clásico de la radio. Y hasta sábado que viene. Adiós. Que en la noche del minero ya comienza a amanecer.